cree la raza superior. Ellos se creen y no lo son. Pase tu racista, hoy no vuelvo más. Tu inmadurez ya me pudrió. ¡No! ¡Nací pato! ¡No! ¡Nací pato! ¡No! ¡Nací pato! ¡No! ¡Nací pato! Ellos se creen la raza superior. Ellos se creen y no lo son. Pase tu racista, hoy no vuelvo más. Tu inmadurez ya me pudrió. ¡No! ¡Nací pato! ¡No! ¡Nací pato! ¡No! ¡Nací pato! ¡No! ¡Nací pato! Gente que se introduce en la escena solamente para crear problemas, defendiendo un racismo absurdo, discriminando a las personas. La escena no es solo un lugar, o tal vez la cabeza no le da para más. ¡Wow!